tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Continuamos en la cocina del periodismo. Tres minutos de noticias del medio. Juan Ignacio Incardona, Laura Brizuela. Bauer criticó a los grupos monopólicos. El presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos, Tristán Bauer, aseguró que el espacio radioeléctrico es del pueblo y se debe abrir a la diversidad. Además dijo que la ley de radiodifusión no avanza por los grupos monopólicos. Hay intereses feroces de quienes administran hoy el espacio radioeléctrico que quieren mantener este statu quo, dijo el funcionario en diálogo con la agencia Telam. La agrupación Hamas creó su propio YouTube. La organización nacionalista islamita suní palestina, Hamas, creó su propio portal de difusión de videos especializado en producciones audiovisuales islámicas y de la Guerra Santa, según señalaron los diarios El Universal y El Mundo. Con un logo similar al de YouTube, el portal, denominado AxaTube, tiene propósitos tan dispares como glorificar la Guerra Santa o mostrar capítulos de telenovelas. El portal generó indignación en Israel, donde fue señalado y denunciado como una plataforma de propagación e instigación al terrorismo. La renuncia del Coco en las primeras planas. Basile ya no será el director técnico de la selección luego de decidir dar un paso al costado tras la derrota con Chile por las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010. En las portadas de casi todos los diarios de hoy hay alguna referencia a este hecho. Diario Popular, con una enorme tipografía, precisó: se fue Basile, mientras que Crónica hace hincapié en que ya hay varios candidatos para sucederlo. Clarín se juega con una primicia exclusiva de que el reemplazante sería el actual DT de San Lorenzo, Miguel Ángel Russo. Y hasta La Nación tomó el tema como el principal del día con una foto en tapa que se titulaba Basile dijo basta. Tres minutos de noticias del medio. Juan Ignacio Incardona, Laura Brizuela.